voy para Marcané, llego al puerto, voy para Mayarí. De alto al cerro voy para Marcané, llego al puerto, voy para Mayarí. Alto al cerro voy para Marcané, llego al puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían la arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De alto al cedro voy para Marcané, llego al puerto, voy para Mayarí. Cedro voy para Marcané, llego al puerto, voy para Mayarí. Y alto al cedro voy para Marcané, llego al puerto, voy para Mayarí. Y alto al cedro voy para Marcané, llego al puerto, voy para